casi diario, su foto salió en los diarios, anda suelto por ahí. Pensando estaba preso, se dio cuenta del hecho y escapó para vivir. Aventuras pasajeras, con amantes verdaderas, un reinado en la pensión. Meta palo y a la bolsa, no se le escapa ninguna, mente fría matador. Es un tipo cazador y no deja. Títere, títere con cabeza. Y no deja. Títere, títere con cabeza. Y no deja. Títere, títere con cabeza. El titiritero, amante de profesión. Por varios lados, pero no lo han atrapado, él no volverá a caer. Hoy es libre como el viento, rápido pa' los mandados y no duerme por tener. Aventuras pasajeras, con amantes verdaderas y sin discriminación. Meta palo y a la bolsa, no se le escapa ninguna, mente fría matador. Morenas, altas y rubias, metizas, gordas y flacas, un travieso de ocasión y no deja.